estás como el caso de Michoacán, de los normalistas que están luchando en contra de esta reforma, porque es directamente a ellos donde les va a afectar más, primeramente, porque ya se desconoce toda su formación y supuestamente con un examen que se les aplique ya van a saber quiénes son los más aptos, ¿no? O sea que los normalistas ya no tendrían. También sería como uno de los pasos para intentar otra vez de nuevo seguir desmantelando las normales rurales. Así es. Sí, las normales rurales y las públicas, ¿no? En general. Porque, bueno, y aquí está la insistencia de la educación privada, ¿no? De que se generalizan las escuelas normales privadas, y entonces, como no se sabe si los de las normales públicas, según ellos, son aptos para trabajar, entonces ahora vamos a hacer un examen para todos los de las públicas y las privadas. Entonces, ahora es una manera de jalar para el negocio privado, ¿no? Porque antes no era tan llamativo, porque no tenían plaza automática, no tenían una bolsa de trabajo las escuelas privadas, pero ahora sí, porque ya todos los que tengan título de normalistas de escuelas privadas o públicas pueden llegar a hacer ese examen. Entonces, bueno, aquí es donde está también el otro objetivo del gobierno. Este examen está hecho para reprobar o para excluir a todos aquellos que no se encajonen en esa estándar, ¿no? Porque hay muchos normalistas, muchas normales privadas que preparan a sus alumnos en inglés, en computación, en español mínimamente, en matemáticas, que eso es lo que quieren luego los empresarios nomás, ¿no? Entonces, lo que piden los maestros de las normales rurales y todo eso, de una formación integral, pues acá no sirve de nada, ¿no? ¿Para qué? Pues si nomás queremos maestros que formen a alumnos en cosas muy mínimas. Entonces, es ahí el golpe hacia ellos, por eso están tan fuerte allá la pelea, y pues estamos en un momento difícil, pero esperamos que haya, pues ahora sí, la sensibilidad del gobierno para que entienda que no vamos a dejar esto pasar tan fácil, ¿no? Bueno, no sensibilidad, sabemos que no tiene, ¿no? Pero que sí que entiendan que hay así como una efervescencia social, ¿no? Y eso es a lo que me refiero.